Perdón. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Bueno, 9 de la mañana con 17 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Café de la Mañana. Estamos aquí originando un día más desde la tienda Villamayor del Río, donde se pasa super guay, donde se pasa de primera, de modo que para todos que quieran tener un día diferente, quieran tener un momento diferente, pasen por tienda Villamayor del Río, que aquí se pasa súper guay. 9 de la mañana, 18 minutos, como siempre, la energía, las ganas y el deseo, la producción de Nicky DJ, Ángel Miraji, el hombre que está perdido, que pero él le cuida las bolas a los maestros ascendidos, y nos permite tener el horóscopo más adelante. La producción comercial es de Jackie Potes, y en la dirección general de Oro Latina y el Café de la Mañana, Freddy Cortés, que les dice bienvenidos a disfrutar. Buenos días, le decimos a los muchachos que están transportando en las diferentes vías donde llega nuestra señal, un abrazo fuerte, aunque muchos nos llevan a través de la app y también nos llevan a través de la página web, ahí se meten en el ordenador y lo ponen en el camión y se van de marcha siempre. Un saludo especial a los que de muy temprano están dejando en condiciones los portales, ya a esta hora se están tomando el café con nosotros, y los que permiten que los bares estén ahorita a las 10, algunos abren sobre esa hora, pues de la mejor manera. Para todos, buenos días, ya hoy tenemos 13 del mes de diciembre, estamos a 11 días de del día de nacimiento del Señor, pero atención, que en 3 días arrancamos la novena, nuestra novena de aguinaldo, sí señor, va a ser con el patrocinio del Bar JB, Distrilatina, Hus Bar, Tienda Villamayor del Río, Bar Bluebird, donde Leo, Bar Restaurante La Concordia, Bar Nichols y DM Production son nuestros patrocinadores que nos permiten hacer la novena del Niño Dios, para que los pequeños se puedan inscribir y puedan tener su premio si asisten a todas las novenas. Hay que asistir a todas las novenas todos los días, que el papi lo lleve. Mamá, novena, apa, novena, porque no quiero perderme el regalo que me va a dar Eurolatina, JB y el Blarnico, que son los dos puntos donde vamos a tener las reuniones durante estos 9 días. 9 de la mañana, 20 minutos, seguimos de música, seguimos aquí programando éxitos, 632-890940, por ahí puedes inscribir también al pequeño o solicitarnos lo que quieras escuchar. Desde la tienda Villamayor del Río, con un clima espectacular, porque el sol ha salido, está calentando, no nada de frío, absolutamente nada, estamos casi con pinta de Carlos Vives. Desde muy temprano, gracias a Johnny y a Magnolia, que son los propietarios de Tienda Villamayor del Río, que siempre nos atienden de primerazo y de muy buena manera. Les decimos bienvenidos a disfrutar del Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Yo me fui a jugar con la tal vieja Enriqueta, pero me quedé dormido chupándomele una. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Pero ella me despertó con los gritos que pegaba, que porque también quería pegármele una más. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Y después me fue diciendo que jugáramos la lleva. Cuando yo salí corriendo casi me arrancó una. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Cuando ya estaba cansado con bastante disimulo, donde ya no se me escape le había dado por el. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Asustada y me dijo, viejo cacimbo, se me sigue corriendo, le voy a cortar el. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Y por allá se sentó a comerse una fruta, pero yo estaba muy piedro con esa vieja y. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. También me recosté porque estaba muy cansado. Le dije, venga mamita, que aquí lo tengo. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Yo me vine muy berraco con esa vieja cacimba, porque no quiso que yo le diera por esa. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Café sabe mejor, pruébalo. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Téngamelo ahí, negrito, ay, no me diga más. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Ganar su querer, doñita linda, doña. Dame doñita, dime un chancecito. Que no, no, no, no la voy a defraudar. Juntémonos, juntémonos. Poquitita a poco y con mi gracia yo la voy a hacer feliz y usted verá. Juntémonos, juntémonos. Doña, doña, con mucho respeto, usted la mami más dura de esta vecindad. Juntémonos y todo la comenta. Juntémonos, la comenta en donde quiera, esa doña está buena. Esa es mi doña bella, no te vayas a equivocar. Juntémonos, juntémonos. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez él me preste el café. Pincel sabe mejor. Y te logro pruébalo. Clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Y te logro clonar con otras condiciones. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Designación clave, Caputo nombró su mano derecha en un puesto central para la llegada de dólares y la eliminación de las LELIC. Un economista de extrema confianza del flamante ministro ocupará la Secretaría de Finanzas. Estará a cargo de la gestión de la deuda en pesos y de los bonos en dólares. El puesto quedará en manos de Pablo Quirno, un histórico funcionario cercano a Caputo, con antecedentes también como ejecutivo en finanzas en bancos internacionales como el JP Morgan. Fue su jefe de gabinete durante los años de función en el Ministerio de Finanzas en el gabinete del gobierno de Cambiemos. Internacionales. Israel confirmó que se va a abrir el paso de Kerem Shalom para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos indicó que ello va a permitir ampliar las capacidades del ejército para realizar inspecciones a los insumos que entran al enclave, que actualmente solo pasan por Rafah. Deportes. Rubén Capria dejó de ser el secretario técnico de Racing. El exfutbolista habría decidido dejar su cargo por el problema de salud de un familiar y no por cuestiones relacionadas a su actividad. Su lugar podría ser ocupado por Andrés D'Alessandro, Lisandro López o el chileno Marcelo Díaz. Espectáculos. Para ver en casa, The Last of Us. 20 años después de la caída de la civilización, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo se convertirá en un viaje brutal, en el que lo más importante es sobrevivir. Disponible en HBO Max. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. A mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. No vaya a pensar que soy un aprovechado. Sabes muy bien que de cierto enamorado, a él lo mangaron y solita te ha dejado. ¿Por qué pasar la noche triste si quiero estar a tu lado? Yo sé que lo amas a él más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe. Pues él cayó preso ayer y le echaron 5 a 10. El café sabe mejor, pruébalo. 5 a 10 fue lo que le dio el juez. Mira, vuelta el pendiente a la esquina caliente, llegó la policía y con ello él se fue. 5 a 10 fue lo que le dio el juez. 5 a 10 años es mucho tiempo para estar solita, piénsalo bien. Fue lo que le dio el güey. Yo sé que él es el hombre que amas, pero él ya no duerme en tu cama. comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. A ver, 9 de la mañana con 43 minutos, entonces vamos rápidamente con el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad, te lo contamos aquí a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, la 107.1 Vitoria-Gasteiz, Ebro Latina. ¿Cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos. E iniciamos con la ciudad de Bilbao. Bilbao en este momento tiene 11 grados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones del 0%, humedad 73%, viento 13 kilómetros por hora, la mínima será de 9 y la máxima, la que tiene en este momento, 11 grados. Bilbao, la gente que va a hacer Bilbao a hacer diligencias. Vámonos a la capital, Madrid capital, en este momento cuando son las 9 de la mañana 44 minutos, está totalmente nublado, 9 graditos, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 69%, vientos 16 kilómetros la hora, la mínima de 3 y la máxima de 11 grados, o sea que va a ser bastante fresquito hoy en Madrid. Vámonos a Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 90%, vientos 13 kilómetros la hora, la mínima de 7, la que tenemos en este momento, y solamente va a subir 2 graditos más a lo largo del día. La máxima va a ser de 9 grados hoy en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos para el otro lado, a la ciudad de Cali, Santiago de Cali. En este momento, lluvias de poca intensidad, probabilidad de precipitaciones 50%, 21 grados en este instante en la capital vallecaucana, humedad 88%, viento 2 kilómetros la hora, la mínima será la que tenemos 21, pero la máxima va a estar de 29, pero va a haber lluvias de poca intensidad, pero lluvias, qué aburrimiento cuando empieza a llover, pero bueno, es lo que hay. 9 de la mañana 45 minutos, 3 de la mañana 45 minutos, este es el café de la mañana y ese es el tiempo que les estamos contando a esta hora aquí en directo desde la tienda Villamayor del Río, donde estamos originando el café de la mañana, cuando ya tenemos hoy 13 del mes de diciembre. Súbale volumen porque seguimos de música. Yo me tomo un cafecito, ya te tomaste el tuyo, el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Vale más perder un minuto que perder la vida en un segundo. Nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que da profundo. Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer sin pena, sin gloria. No dejamos ver. Inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio. El café sabe mejor. Prefiero la soledad, estar acompañado en sufrimiento. Aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma. Y el sentimiento celosa y dictadora en convulsión, el alma llora. Yo por insensible y egoísta convertí el amor bonito en desliz. Inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio memoria a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez. Y el sentimiento que sentías cuando era solo mía se ha infectado de hiel. Amor sigue enfermín, ya no creen. ¡Se murió! Eurolatina, como cada año, te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas, con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Us Bar, Bar Bluebird Donde Leo. Para que nuestras tradiciones no se pierdan, novena de aguinaldos con Eurolatina, 107.1. Y no se olvide, 9 de la mañana, 50 minutos, que también tenemos el patrocinio de DM Producción, la empresa de espectáculos que trae los mejores artistas al norte de España. DM Producción, un abrazo fuerte para la gente de DM, que se prepara iniciando el año con un super concierto. Ya la estaremos contando de qué se trata. DM Producción también patrocina la novena grato del Niño Dios. Y nos vamos con me parece bien si vamos a unas con el horóscopo, claro. Es más, de hecho está un poco tarde ya el horóscopo, pero venga, hágale, meta mano de una vez. Meta de una vez. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana 52 minutos, 9 de la mañana 52 minutos. Vamos entonces con el horóscopo, lo que dicen los astros, y empezamos con los primeros cuatro rápidamente. 3 de la mañana 52 minutos en territorio del Valle del Cauca, donde nos escuchan en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Primero del día, para que lo sepas. Y nos vamos con Aries, una influencia dominante pero armónica de Saturno hará que este sea un día afortunado para ti y en el que podrás sacar adelante tus asuntos mundanos y de trabajo. Pero todo esto lo va a conseguir con un gran esfuerzo y superando toda clase de problemas. Va a ser un buen día, aunque a la vez rico en dificultades. Vámonos con Tauro. La suerte por un lado y el esfuerzo por el otro te van a dar como resultado un día bastante bueno en el que podrías conseguir un éxito de cierta importancia en un trabajo o en algún otro asunto de carácter social o material. Un triunfo logrado con gran lucha, pero en el que al mismo tiempo habrá un toque de suerte final. Vámonos con Géminis. Te espera un día de gran actividad fructífera en el que a la vez vas a mostrar tu gran tendencia a la dispersión y hacer varias cosas a la vez y estar en varios frentes. De todos modos, las cosas te van a ir bien, y si tienes que hacer algún viaje también va a salir adelante con éxito. Suerte para los asuntos de trabajo y de dinero. 9 de la mañana 53 minutos, cerramos el primer bloque con Cáncer. Hoy vas a tener un día en el que vas a ir de menos a más. Lo vas a comenzar con mucha tensión junto al altibajos y bajones del estado anímico, y tendrás una mañana complicada y difícil en general. Sin embargo, todo se va a armonizar hacia la segunda mitad del día y te espera una tarde